12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. En Canarias Radio La Autonómica, Galaxias y Centellas, con Juanjo Martín. Hola, bienvenido a una nueva edición de tu programa de ciencia y tecnología en la Radio Autonómica de Canarias. Arranca en estos momentos el espacio de radio que pretende ofrecerte los suficientes contenidos como para saciar tu sed de curiosidades. Te adelanto ya nuestras vías de comunicación, todas electrónicas, ya saben, los tiempos son los que son. En las redes sociales nos puedes encontrar en Facebook y en Twitter. En Facebook, en esta red social, pues poniendo Galaxias y Centellas en su buscador, nos encontrarás y podrás compartir con nosotros un montón de cosas durante toda la semana, junto con más de 1000 amigos ya en Facebook. Y en Twitter, pues nos encontrarás a través de Juanjo Martín S. Correo electrónico, oyentes@galaxiasycentellas.com. oyentes@galaxiasycentellas.com. Y todo esto centralizado junto con nuestro blog en galaxiasycentellas.com. También, ya lo sabes, si te viene mal este horario de fin de semana nocturno, si estás haciendo otras cosas más importantes, espero que sí, iTunes y rtvc.es. Esas son las dos vías donde te puedes descargar nuestros podcasts. En iTunes, si tienes aparatos Apple, y en rtvc.es, si tienes otros cacharros con que quieres compartir nuestros ficheros. También nos puedes escuchar a través del foro de internet Misterios de la Ciencia. Hoy hemos preparado un programa de lo más interesante, donde te hablaremos de la investigación solar, del origen de la vida, de astronáutica y de astronomía. Y además, hoy estamos de estreno. Hoy estrenamos una nueva sección destinada a los más curiosos de la casa. Pero antes de esto, hablaremos con el autor del libro Las raíces cósmicas del universo, una obra que nos presenta el conocimiento actual sobre el origen de los elementos químicos, la formación de los planetas terrestres y los ingredientes básicos de la vida. Y luego nos iremos hasta el Observatorio del Teide en Tenerife para presentarles el nuevo telescopio solar Gregor, un instrumento alemán que con su metro y medio de espejo es el más grande de Europa y el tercero del mundo. Escucharemos las preguntas de Aida Martínez, que hoy nos plantea, para que vayan pensando ya, ¿hay personas con mejor sabor para los mosquitos? ¿Son sibaritas los mosquitos con nosotros? ¿Por qué las señales de tráfico deberían sustituir las flechas por dedos señalando en una dirección? Pues vayan pensando, porque luego Aida nos va a responder a estas preguntas. También Daniel Marín nos traerá toda la actualidad espacial y Oswaldo González nos hablará del próximo tránsito de Venus por el Sol. ¡Comenzamos! Galaxias y Centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. ¿Sabías que si el Sol se apagara en este momento, tardaríamos 8 minutos en notarlo? Debido a la distancia a la que estamos de la estrella, la luz que ya está en el camino nos seguirá iluminando durante 8 minutos. Cuando miramos al cielo en una noche estrellada, en más de una ocasión, seguro, nos hemos preguntado, te habrás preguntado, ¿habrá algo parecido a la Tierra ahí arriba? Hoy sabemos que esto es muy probable. Se han descubierto cientos de planetas y parece que es cuestión de tiempo que los astrofísicos encuentren uno similar a la Tierra. Además, sabemos que la química en el universo es la misma. Por eso, puede que muy lejos de nosotros, otro ser se esté preguntando lo mismo que nosotros. Hoy queremos hablar de estos temas con el autor del libro Las raíces cósmicas de la vida, de Ediciones UAB, Josep María Trigo, que es autor de esta obra y también investigador del Instituto de Ciencias del Espacio. Josep María, bienvenido a Galaxias y Centellas. Hola. Gracias por estar con nosotros. Es un placer. Felicidades por este nuevo hijo, que es esta obra literaria. Muchas gracias. Espero que se venda mucho. Y para entusiasmar a los oyentes, te hemos llamado porque queremos hablar de un tema que seguro que les apasionará. Porque seguramente en alguna ocasión habrán escuchado en alguna charla que nos dicen eso de que somos polvo de estrellas, que es muy romántico también. Pero no sé a qué se refieren cuando nos dicen que somos polvo de estrellas. Bueno, que efectivamente todos los elementos químicos que nos forman, exceptuando el hidrógeno, el helio no es tanto lo que nos forma, pero forma parte también de la atmósfera de la Tierra, pero excepto estos dos elementos, hidrógeno y helio, el resto de elementos químicos que, por ejemplo, el calcio de nuestros huesos, el hierro de nuestros glóbulos rojos, o para ir no tan lejos, somos mayoritariamente agua, que es hidrógeno por una parte, pero también oxígeno, pues el oxígeno, el carbono, nitrógeno, todos estos elementos químicos primordiales en nuestra constitución proceden de la nucleosíntesis estelar, es decir, se han formado en otras estrellas. Y con este libro, con las raíces cósmicas de la vida, pues pretendo dar a conocer esta conexión íntima entre el Homo sapiens y el cosmos. Porque hasta, si no me equivoco, hasta no hace muchos años se pensaba que quizás la química de la Tierra era particular, exclusiva de nuestro planeta, pero más tarde descubrimos que los, como decías, los mismos elementos químicos que componen, como dices, nuestros huesos, este bolígrafo, el micrófono, nuestro cuerpo, también están muy lejos de la Tierra. ¿La química del universo es la misma allá donde miremos? Exactamente la misma, no. Realmente, en términos generales, podemos decir que es bastante homogéneo. Pero ya si vamos, por ejemplo, a las peculiaridades locales de nuestra galaxia, de la Vía Láctea, en realidad nos damos cuenta de que existen estrellas con, llamamos así, metalicidades, es decir, con elementos químicos más pesados relativamente diferentes entre unas y otras. Es decir, que no en todas las estrellas, por ejemplo, la abundancia de hierro y otros elementos, por ejemplo, silicio, que participan en la formación de silicatos y son muy importantes, pues no son exactamente las mismas que en el sistema solar. Pese a ello, también estamos viendo, estamos en directo asistiendo a la formación de sistemas planetarios en nuestra propia galaxia y bueno, pues incluso se pueden perfilar que pueden dar lugar a otros planetas y pese a estas diferencias podrían darse también pasos hacia la evolución compleja de la materia orgánica que ha ocurrido en la Tierra y en su entorno. Pero no se esperan encontrar nuevos elementos químicos en algún rincón del universo. Nuevos elementos químicos es difícil, por lo menos estables. Todavía hoy en día, en ciertos experimentos que se hacen donde se juega con la desintegración de elementos químicos, pues se pueden apreciar algunos que son muy poco son muy inestables y que tan cual se crean desaparecen, ¿no? Prácticamente se desintegran en otros más comunes y vamos, en este sentido no podemos decir que haya nuevos elementos químicos, sino que la química en todas las direcciones que observamos es ciertamente similar y las abundancias son ligeramente diferentes, pero esto no significa que no puedan darse ni mucho menos vida, sino justo todo lo contrario. Yo sé, pero quizás alguno de nuestros oyentes se podrá estar planteando algo que por otro lado es tremendamente razonable. El ejemplo, un químico que analiza la calidad del agua, pues va al río y coge muestras de agua. Un químico que analiza la calidad del suelo, los componentes químicos del suelo, va, toma la muestra y se la lleva al laboratorio. Pero claro, los astrofísicos, ¿cómo saben qué elementos químicos hay en estrellas tan lejanas? Evidentemente, si no pueden ir hasta ellas. Sí, muy bien. Pues a partir precisamente de la descomposición de la luz de las estrellas se obtienen espectros que nos dan una información tanto de la temperatura fotosférica de la estrella como de las abundancias químicas de los diversos elementos que hay en esa fotosfera. A partir de ahí se obtienen modelos y se cuadran estas estrellas en diversos patrones evolutivos y nos permiten profundizar en ese detalle. Y esto es precisamente lo que da lugar a todos los procesos de síntesis de elementos químicos en las estrellas en el interior de estos grandes hornos nucleares. Y bueno, es una pequeña parte, justo la primera parte del libro, que después va mucho más allá e intenta profundizar en cómo estos elementos químicos que hoy en día nos forman pudieron juntarse en cuerpos primitivos, en asteroides y cometas, de naturaleza rica en materia orgánica y en agua, que posiblemente fueron esenciales en los orígenes y el enriquecimiento de la Tierra primitiva. Y sobre el planeta te quería preguntar, porque en los últimos años hemos vivido, creo que una carrera similar a la carrera espacial de los años 60 por encontrar planetas extrasolares y más aún intentando buscar planetas similares a la Tierra. Hasta el día de hoy, ¿cuántos planetas fuera del sistema solar se han descubierto? Sí, bueno, ya estamos hablando de más de 800. 800. Y esto va a ir creciendo, bueno, exponencialmente a partir de ahora con las diversas misiones espaciales como Kepler y similares que están en marcha en la actualidad. Y precisamente de esto hablo en el último capítulo del libro, de las grandes posibilidades, la enorme ventana de posibilidades que se abre a nuestros ojos ante esta enorme cantidad de nuevos planetas. Y de hecho ya conocemos planetas con una masa similar a la Tierra, un descubrimiento reciente de Kepler, de la misión Kepler, y bueno, pues esto va a seguir cada vez a más y vamos a sorprendernos con el descubrimiento posiblemente de planetas en patrones evolutivos similares a la Tierra, que son posiblemente los más interesantes de cara a encontrar otros seres vivos en el cosmos. Pero ¿estos planetas se detectan o se fotografían? Porque son cosas completamente diferentes. Y a veces esas recreaciones artísticas que vemos en los medios de comunicación llevan a error. Parece que algo se ha posado sobre ese planeta porque se ven detalles maravillosos. ¿Se detectan o se fotografían? Bueno, pues un poco las dos cosas. Depende del método que se emplee. Es muy difícil, en el caso más cercano de los objetos, de las estrellas que están más cercanas, sí que es posible obtener una imagen directa, pero esto es bastante raro porque en realidad la mayoría de los planetas detectados hasta la fecha son detectados por otras técnicas, como por ejemplo de la velocidad radial, debido a que los planetas hacen que, dado que planeta y la estrella gira alrededor del centro de masas del sistema, pues hace que la estrella oscile hacia adelante y hacia atrás, alejándose, se desplaza hacia el rojo su espectro y acercándose hacia el azul, y esto se puede medir y se puede determinar en qué medida, por ejemplo, el planeta qué masa posee y qué parámetros orbitales hasta cierto punto. Y luego también hay otras técnicas, por ejemplo, el de los tránsitos, en el que el planeta pasa por delante de la estrella y hace un tránsito que limita la luz que llega de la estrella, y se observa pues una bajada bastante diminuta, de pocas milésimas de magnitud en algunos casos, en la luminosidad de la estrella. Y son técnicas directas e indirectas, y dependiendo de las técnicas que sea, pues lo estamos viendo o no. De momento, bueno, pues las técnicas que son más fructíferas, pues precisamente no permiten la observación directa de estos planetas. Pero bueno, eso no significa que no estén allí. Y no solo se detectan, sino que ahora también son capaces de observar o saber qué elementos químicos componen su atmósfera. ¿Cómo logran eso? Pues en estos tránsitos planetarios, tanto en el paso por delante como en el paso por detrás de la estrella, en aquellos casos en que el tránsito es posible y por tanto la inclinación con la que se ve la órbita del planeta y la estrella respecto al observador es prácticamente cero o pocos grados, y en ese caso lo que se produce es que en estos tránsitos la luz de la estrella atraviesa la atmósfera del planeta y por tanto aparecen unas líneas de absorción asociadas a las moléculas que están en la atmósfera del planeta. Entonces estas bandas de absorción se producen en los momentos en que ocurren estos tránsitos, y de ahí se puede derivar cuáles son las abundancias en las atmósferas de estos planetas. Por cierto, van a aprovechar el tránsito de Venus de estos primeros días de junio para afinar esa instrumentación. Por lo menos un equipo del IAC. Efectivamente. Irá a Australia a medir esa. Josep, muchos científicos están buscando planetas similares a la Tierra. Si vemos los que se han descubierto, la mayoría son del tipo Júpiter. Sí. ¿Por qué se han descubierto tan pocos planetas como la Tierra? ¿Es porque son muy pequeños? ¿Es una cuestión tecnológica o realmente este tipo de planetas no abundan en el universo? Es una cuestión tecnológica. Es un sesgo, como decimos los astrónomos, observacional. hasta la fecha los planetas más fáciles por las diferentes técnicas que se están utilizando, lo que hacen es detectar los objetos con mayor masa, los planetas con mayor masa, y por tanto, pues esto lo que hace es limitar la observación de planetas de tipo terrestre, y pese a ello, pues ya se empiezan a descubrir, afortunadamente, algunos de ellos. Otra cosa es que exista vida en ellos. ¿Se podrá también detectar la vida a distancia? Pues piensa que algunas moléculas, por ejemplo, que catalizan los seres vivos, pues podrían ser detectadas en las atmósferas de otros planetas. Por ejemplo, para dar un ejemplo claro a los oyentes, el oxígeno molecular que desprenden algunas de las formas de vida del planeta Tierra es una molécula que generalmente no está en equilibrio químico y que podría ser considerado, tanto oxígeno como ozono, pues que es una molécula triple de oxígeno, pues con un triple enlace, pues esto podría ser utilizado para evidenciar que ese planeta en cuestión puede albergar seres vivos, pero claro, nunca estar seguros al 100%. Hasta ahora no se ha encontrado vida fuera del planeta Tierra, somos la exclusiva por ahora. ¿Esto quiere decir que también somos algo raro en el universo? ¿Somos algo excepcional o realmente es muy abundante pero no hemos sido capaces de detectarlo? Bueno, yo diría que somos algo raro. Yo creo que apenas estamos comenzando la exploración de nuestro sistema solar. Es muy posible que en las próximas décadas descubramos que en el sistema solar hay o incluso ha habido vida, y en ese sentido hay muchos, por ejemplo, cuerpos planetarios, ya no planetas, sino objetos de más de 1000 kilómetros de diámetro que quedan todavía inexplorados por completo. Es el caso de Titán, que al menos en este caso llegó la sonda Cassini-Huygens, y en particular Huygens llegó a la superficie y pudimos tener una idea de la composición de la atmósfera y superficie de este satélite de Saturno, pero también hay otros satélites, por ejemplo, Europa, orbitando alrededor de Júpiter, incluso Marte, que todavía no estamos casi especulando, y bueno, realmente a lo mejor por debajo de la superficie de Marte, en determinadas regiones, podríamos encontrar o bien fósiles o bien seres vivos o microorganismos en la actualidad. Todo esto es realmente, podríamos decir, tierra incógnita, y requerirá pues el continuar con la exploración espacial de manera todo lo que podamos, vamos, al máximo y nos permitan nuestros gobernantes. Y en este sentido, que sobre todo que España no se quede atrás en el carro y que realmente tengamos unos gobernantes de acuerdo a lo que nos merecemos. En tu libro, Raíces cósmicas de la vida, también nos hablas de asteroides. Y por cierto, hablando de asteroides, es la primera vez que hablo con un científico que tiene su propio asteroide, porque, si no me equivoco, el pasado 6 de mayo han asignado el nombre Trigo Rodríguez, que son tus apellidos, al asteroide 8325. Bueno, ¿cómo es tu asteroide, Josep? Cuéntanos. Bueno, pues es un asteroide de casi 5 kilómetros de diámetro, y bueno, la verdad es que es un honor pues que se reconozca mi labor de muchos años. Y tampoco se conoce gran cosa, quiero decir, es un claro ejemplo de que muchos de los objetos del cinturón principal entre Marte y Júpiter todavía no se conocen en todo detalle. Entonces, bueno, pues en ese sentido es muy posible que se trate de un asteroide condrítico y sabemos, conocemos su órbita con toda precisión. Pero para mí esto es un hecho anecdótico, y lo importante es poder seguir trabajando y motivando a los jóvenes a seguir este camino de la investigación científica que realmente necesita nuestro país para salir de este atolladero. No, sin duda, sin duda. Pero te habrán dado una foto con algo, ¿no? ¿Has visto tu asteroide? Sí. Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje de esperanza para los investigadores que ahora ya están en el laboratorio y para todos aquellos cientos de miles que están en la facultad y que ven su horizonte un poco gris. Pero vemos que luchando y perseverando se puede llegar lejos, como es el caso de nuestro invitado Josep María Trigo, autor de esta obra, Raíces Cósmicas de la Vida, que les recomendamos, e investigador del Instituto de Ciencias del Espacio en Barcelona. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Queremos que formes parte del programa. Escríbenos oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas, solo apto para curiosos. Esta sintonía que nos evoca la búsqueda de respuestas, al desentrañar algún misterio, es la que siempre dará la bienvenida a nuestra nueva compañera Aída Martínez. Buenas noches, Aída. Buenas noches, Juanjo. Gracias por estar con nosotros, es un honor tenerte con nosotros en Galaxias y Centellas. Química de profesión y de formación, y que se está aventurando afortunadamente en esto de la divulgación científica. Te deseamos lo mejor y espero que cada semana, y lo hará, nos vaya respondiendo un montón de preguntas curiosas que más de una ha rondado nuestra cabeza, cotidianas todas, y esta semana nos planteas dos. Una que es muy molesta y que la hemos vivido y soportado y sufrido todos en verano. Efectivamente, porque ¿qué pasa cuando llega el verano? Llega el calorcito, la gente va a la playa, muy bien, todo muy bien hasta ahí, ¿no? Estamos como de mejor humor. Sí. Pero ¿qué pasa? Aparecen los insectos. Los bichos. ¿Qué bichos aparecen y qué nos tienen, qué nos acribillan? Los mosquitos. Pues tenemos que preguntar si hay personas que tienen mejor sabor para los mosquitos que otras. O sea, mosquitos gourmet. ¿Hay mosquitos gourmet o personas que sepan mejor? Hombre, seguro que tú y todos los oyentes han tenido la experiencia de estar en un sitio que hay mosquitos y de repente a una persona no le pica ningún mosquito. Es cierto. Y llega y a nosotros nos han picado todos los mosquitos que estaban allí. Sí, es verdad. Y nos dicen, es porque tienes la sangre dulce. Suelen decir eso. Hoy vamos a resolver este enigma y vamos a dejar un poquito más tranquilos a los oyentes, porque tenemos que decir que efectivamente no es una leyenda urbana y los mosquitos tienen personas favoritas. ¿Ah, sí? Sí. Vale. Tenemos que decir que han descubierto, Jonathan Day, podríamos decir que es una autoridad en todo lo relativo a mosquitos de la Universidad de Florida, dice que a quienes más le pican es a los que producen más dióxido de carbono, los que producen más CO2. Uh-huh. Y podría alguien que seguro que se podría plantear la cuestión. Los coches emiten CO2, entonces los mosquitos deberían ir a picar a los coches, ¿no? Es verdad. Así, si no, bueno, es un poquito, es un poco, sí, irreal, pero es imaginarnos esa situación de emisión de CO2. ¿Por, sí, qué, no? Tenemos que decir que no solo el CO2, sino que a eso, al hecho de que el CO2 que emitimos, tenemos que añadirle también, por ejemplo, el perfume, nuestro calor corporal, o cuando estamos haciendo ejercicio, que se genera ácido láctico, también atrae a los mosquitos. También hay que añadirle el que se despierta el apetito de los mosquitos hembra, porque hay que aclarar que no nos pican los mosquitos machos, sino que son las hembras. Las hembras. Las hembras son las que van a coger nuestra sangre para poder incubar los huevos y poder, pues, seguir las generaciones de, claro, de mosquitos en el futuro. Los machos solo tenemos que decir que se apañan o solo pican a lo que serían las frutas y el néctar de las flores. A todo esto del CO2 y lo que decíamos del perfume, el calor corporal, el ácido láctico, si practicamos ejercicio, tenemos que añadirle también la hormona sexual estradiol, es un imán para los mosquitos. Las mujeres las tenemos más que los hombres. Anda. Entonces podríamos decir, pues ya está. Pican más a las mujeres. Pues no. No. No, porque resulta que los hombres, al tener más masa corporal, emiten más CO2. Con lo cual, claro, si emiten más CO2, irán más los mosquitos a los hombres. Vale. Nos podemos considerar afortunadas las mujeres, que en este caso, pues, los mosquitos atacan más a los hombres que a las mujeres. No, nos podemos acercar a las mujeres para que no nos piquen los mosquitos. La próxima semana podemos preguntarnos, ¿y por qué los mosquitos se esconden cuando encendemos la luz? A ver, intentaremos encontrar esa... ¿Y por qué se posan en zonas oscuras para que no las veamos? Qué listos son los mosquitos. Sí, la verdad es que sí. ¿Y qué hacen los aparatos esos que los repelen, que salen como despavoridos ante, es verdad, y ante ese sonido o ese olor? ¿Y funcionan los remedios caseros? Porque mira que me han dicho soluciones caseras. Tenemos ya desvelado el misterio de los mosquitos y sabiendo que nos prefieren a nosotros, desafortunadamente. Algo que una pregunta que ni siquiera me había planteado en la vida. ¿Por qué las señales de tráfico deberían sustituir las comunes flechas por dedos señalando en una dirección? Pues tenemos que decir que un reciente estudio británico, en este caso de la Universidad de Exeter en Reino Unido, ha desvelado que siempre vamos a prestar más atención a un dedo señalando una dirección que a una flecha. Pero no solo el que la flecha no le hacemos ningún tipo de caso, sino que antes de la flecha preferiríamos una señal que nos pusiera derecha o izquierda, señalándonos una dirección, o en este caso pues un dibujo abstracto con una mano que nos apuntara en una dirección, la dirección que debíamos ir. La dirección adecuada. ¿Le hacemos caso a las manos menos que a las flechas? Sí. Es una cosa que han descubierto estos expertos, que haríamos caso a lo que se llaman las señales biológicas. ¿Cuáles son esas señales biológicas? Pues todo lo que son dedos, manos, ojos, le hacemos más caso. ¿Y por qué? Porque implica todo lo que es la comunicación no verbal en el ser humano. Claro. Entonces, al ver esa señal, recordamos esa comunicación no verbal. Entonces, quizás el stop sería una mano así, pare, haciendo la palma. Efectivamente. Pero la Dirección General de Tráfico no está barajando cambiar las señales. No, no está barajando, ¿no? Pero si se lo plantearan, probablemente pues sí, habría menor índice de accidentes y de muertos en carretera, porque, ya les digo, ha sido este estudio que han visto que con experimentos que el cerebro responde antes, muchísimo antes, ante este tipo de señales. Bueno, Aida, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy interesantes tus respuestas, que subiremos a Internet, a Facebook, si te parece bien. Y te esperamos la próxima semana. Bienvenida. De nada, hasta la próxima hasta semana. Hasta luego, adiós. www.galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas continúa en la red. Fotos, noticias, podcast, blogs. www.galaxiasycentellas.com. Solo apto para curiosos. El pasado lunes se inauguró en el Observatorio del Teide, en Tenerife, en la comarca de Isaña, el mayor telescopio solar de Europa, el Gregor. Estuvimos en ese acto que aglutinó a los grandes de la física solar alemana y española. Este proyecto, financiado por varias instituciones germanas, permitirá observar el Sol como nunca antes se había observado. Por eso es comprensible el entusiasmo con el que los astrofísicos especializados en el estudio del Sol han acogido este nuevo telescopio. Pudimos hablar con una de esas personas que estaba allí, en esa carpa. Él es Manuel Vázquez, que nos explicaba así qué diferencias existen entre un telescopio solar y uno diurno. Bueno, sin duda la diferencia entre un telescopio solar y un telescopio estelar fundamentalmente es la cantidad de luz que se recibe de cada objeto. O sea, el Sol está a 150 millones de kilómetros y recibimos una buena cantidad de luminosidad. Por lo tanto, un telescopio que quiera observar el Sol primero tiene que eliminar parte de esta luz que nos llega de nuestra estrella, y luego, por otra parte, si queremos estudiar con detalle zonas de su superficie y obtener sobre todo detalles de su espectro electromagnético, pues tendremos que tener la suficiente capacidad colectora. Esto es lo que hace un compromiso entre no tener un telescopio de 10 metros como los nocturnos, pero tampoco un telescopio de aficionados de un metro y medio. Representa hoy en día, pues digamos, la frontera. Es el telescopio, el tamaño de los telescopios mayores del mundo utilizados en física solar. Con esto se pueden resolver en la superficie solar detalles de alrededor de 80 o 100 kilómetros. 60 o 100 kilómetros sobre la superficie solar seremos capaces, espero, de resolverlos, o sea, de estudiarlos en detalle y de diferenciar unos de otros, ¿no? Y esto es la razón fundamental porque hace más de 40 años los astrónomos europeos buscaron un sitio ideal donde la influencia de la atmósfera fuera mínima y instalasen aquí sus telescopios. Repito, esto es una historia ya de hace mucho tiempo y que ha culminado ahora con un nuevo instrumento, en este caso de los alemanes, pero con colaboración internacional, el Gregor, un telescopio de metro y medio y que espero que, bueno, llene el trabajo de muchos de nosotros en las próximas décadas, al menos. Manolo, tampoco viene nada mal que se inaugure este instrumento en plena máxima actividad solar. Bueno, realmente nosotros, el Sol está claro que tiene un ciclo de actividad de 11 años, pero el Sol es interesante en todos los momentos, porque precisamente en los últimos años uno de los campos más activos de investigación en física solar es que se ha descubierto que lo que se llamaba el Sol en calma, pues de calma no tenía nada. O sea, el campo magnético emerge a través, desde el interior solar, a muchas diferentes escalas. La más grande de todas ellas son las conocidas manchas. Pero precisamente si algo se conoce en los últimos años gracias a telescopios como, por ejemplo, este que estamos aquí debajo de la OBTT o otros telescopios aquí en Islas Canarias, es de que el campo magnético emerge también a otras escalas. O sea que ya esa idea del Sol en calma y el Sol, las manchas, pues esa dicotomía pues ya ha dejado de tener algún sentido y, por lo tanto, el máximo del ciclo, el mínimo del ciclo, resulta tan interesante para los físicos solares. No tenemos años sabáticos. Manolo, ¿qué preguntas se esperan responder con este nuevo instrumento o se desearía responder en los próximos años? Bueno, se suele decir que las preguntas que una quisiera contestar son las que uno ni siquiera sabe formular hoy en día. Son precisamente, si hay algo de importante en la investigación, es de lo cual no tenemos ni idea, ¿no? Pero realmente lo que sí, una de las cosas importantes es conocer estas estructuras magnéticas, conocer su comportamiento y sobre todo predecir su evolución. Esto es importante porque si podemos predecir la evolución del magnetismo solar, podemos predecir cómo el Sol va a influir sobre nosotros. O sea, a las escalas de tiempo que estamos hablando, de 20, 30, 40 años, todas las variaciones en el Sol se deben a cambios en su campo magnético. El también físico solar, Manuel Collados, estaba evidentemente muy contento con la inauguración de este nuevo telescopio que ya está observando el Sol. Nos decía que era la culminación del trabajo de muchos años y nos explicaba así qué es Gregor, cómo funciona, qué objetivos tiene. Gregor es un telescopio de 1,5 metros de diámetro y es para estudiar el Sol y es el telescopio europeo más grande que va a estar en funcionamiento en los próximos años. Es el tercero del mundo. Y para su desarrollo ha sido necesario utilizar las técnicas lo más desarrolladas hasta en la actualidad. Nos va a permitir estudiar el Sol con el máximo detalle. Lo que caracteriza un telescopio, primeramente, es su diámetro. Y al ser el más grande, eso nos va a permitir estudiar el Sol hasta la más pequeña característica sobre su superficie. En esencia, lo que queremos estudiar con Grego es las manifestaciones del campo magnético que ocurren en él. El campo magnético juega un papel fundamental en toda la vida del Sol y en su desarrollo, y no solamente afecta a los fenómenos que ocurren en su superficie, sino que es responsable, por ejemplo, de las tormentas solares, de las fulguraciones, y esas fulguraciones son partículas que son emitidas por el Sol y eventualmente pueden llegar a la Tierra y causar, por ejemplo, perturbaciones en las comunicaciones o en los satélites. Entonces, nosotros queremos estudiar justamente en qué momento o por qué razón ocurren esas fulguraciones. Bueno, para nosotros Grego representa, podríamos decir, un banco de pruebas para ese desarrollo. El telescopio solar europeo tendrá 4 metros, será 3 veces más grande que Gregor. Gregor tiene, para desarrollar Gregor hemos tenido que acceder a nuevas tecnologías y de alguna manera para el telescopio de 4 metros todavía lo tendremos mucho más difícil. Según cómo funcionen aquí en Gregor tendremos que hacer las adecuadas variaciones o profundizaciones en el desarrollo de esas nuevas tecnologías. Esencialmente, el principal problema con el que se enfrenta un telescopio solar es el de obtener la mejor calidad de imagen. La atmósfera que está por encima de nosotros, a pesar de ser magnífica en los observatorios nuestros, siempre perturba un poquito la imagen. Entonces, Gregor tiene una óptica deformable en tiempo real para corregir esas deformaciones de la atmósfera y van a ser un prototipo de la más desarrollada todavía que utilizaremos en el telescopio solar europeo. Han sido 10 años, sí. Gregor empezó el proyecto hace 10 años debido a que en su momento las necesidades tecnológicas estaban por encima de lo que en ese momento la industria podía hacer. Se metió en una serie de desarrollos tecnológicos, algunos de ellos salieron bien, otros necesitaron un determinado tiempo para poderse finalizar y ya por fin todo ha sido posible para tener el telescopio que tenemos aquí, ¿no? Desde luego, todo esto lo hacemos pensando en el telescopio solar europeo. O sea, Gregor en los próximos años nos va a permitir hacer ciencia de primerísima calidad, pero siempre cualquier proyecto de esto que lleva muchos años tenemos que ir pensando ya en el futuro. Y el telescopio solar europeo y este representa ese futuro para nosotros. Este solar sustituye a otro que ya quedó obsoleto, el Gregory. Manuel Collados nos cuenta cuáles son las principales diferencias entre ese viejo Gregory y el moderno Gregor. Bueno, entre un instrumento y otro han pasado ya 30 años, la tecnología ha cambiado, los intereses científicos también han cambiado, este telescopio, incluso la misma apariencia del telescopio, completamente diferente, y el telescopio del otro ya lo jubilamos, o lo jubilaron los alemanes, porque era un telescopio alemán también igual que este, jubilaron porque ya había cumplido su ciclo de vida. Normalmente el ciclo de tiempo de vida en un telescopio suele ser alrededor de 20, 25 o 30 años, y ya estaba viejecito, y por esa razón se cambió por este, ¿no? Una de las innovaciones que nos llaman la atención cuando vemos esta torre de 6 pisos está en su parte alta. Han sustituido la cúpula circular por una en forma de abanico. Manuel nos cuenta el porqué de esta innovación. Bueno, eso es una de las grandes evoluciones temporales de los telescopios solares y una de las grandes innovaciones de este telescopio. O sea, al ser más grande, la concentración de la radiación solar en su foco es mucho mayor, se puede producir mucha mayor turbulencia y hay que llevar mucho más cuidado técnicamente para que eso no degrade la imagen. Entonces, Gregor, en esa nueva línea de telescopios modernos solares, tiene esta estructura abierta para que el viento natural pueda fluir a través de toda la estructura y barrer esa turbulencia creada por la radiación del Sol a concentrarse por el primario del telescopio. Esto es un nuevo concepto que hace 20 años era impensable en física solar y ya vemos que los telescopios actuales han evolucionado en una dirección, ya digo, que era completamente inimaginable hace unos años. Si son fieles oyentes de este programa, sabrán, o deberían saber ya, después del programa 156, que un telescopio es mucho más que espejos alineados que apuntan a un objeto. Realmente el corazón del telescopio, lo importante de él, está en sus instrumentos que analizan la luz. Digamos, los ojos del telescopio que también estrena Gregor. ¿Y qué instrumentos tiene bajo el telescopio este nuevo telescopio? Nosotros tenemos, por supuesto, nosotros obtenemos datos con un telescopio y los datos los obtenemos con los instrumentos. Hay dos tipos de instrumentos en Gregor. Instrumentos de imagen que hacen como fotos especiales de las cuales nosotros podemos sacar información de temperatura o velocidad del plasma solar, y luego también un espectrógrafo, que es en el que está involucrado el Instituto de Astrofísica de Canarias, mediante el cual se puede medir con mucha precisión las características físicas del plasma solar. El Sol es la única estrella que podemos observar en detalle. Podemos recorrer su superficie, ver sus manchas, sus explosiones de corona. Y sobre este respecto le quisimos preguntar a Manuel Collados cuáles eran los objetivos concretos de observación de este telescopio. El objetivo principal que tenemos con este telescopio es poder llegar a entender con el mayor detalle posible cuál es la interacción entre el plasma y el campo magnético, cómo en algunos momentos se puede concentrar energía magnética, cómo en otros momentos se puede liberar y, por ejemplo, dar lugar a las tormentas solares que últimamente están tan de moda porque pueden afectar a las comunicaciones o a los satélites. Y tan de moda están estas tormentas solares porque estamos en el máximo de actividad solar. Y precisamente sobre esto le preguntamos a Manuel Collados. ¿Qué importancia tiene inaugurar este telescopio solar precisamente en un alto ciclo de actividad? No, desde luego, en estos momentos es un momento adecuado para poder estudiar. El Sol pasa por ciclo de 11 años por una variación de su actividad. Hay momentos en los que está más tranquilo, otros momentos en los que está más activo. Ahora estamos en una fase de actividad y es un momento ideal para estudiar esa interacción que mencionaba. Galaxias y centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. ¿Sabías que las arterias, venas y capilares de nuestro cuerpo forman una red de una longitud aproximada de 80.000 kilómetros? Es decir, 14 veces el perímetro de España. Esta sintonía siempre da la bienvenida a nuestro amigo experto en el espacio, en astronáutica, Daniel Marín, autor del blog Eureka. Buenas noches, amigo. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros para hablarnos, como siempre, de lo que pasa a más de 400 kilómetros de nuestro planeta, en gravedad cero. Nos vas a hablar, en primer lugar, del primer lanzamiento de la nave Dragón hacia la Estación Espacial Internacional. Sí, efectivamente, después de muchos meses de retraso, porque era una misión que estaba planeada para 2011, originariamente, pues por fin ayer despegó la segunda nave Dragon y la primera que se va a acoplar con la Estación Espacial Internacional. La importancia de este lanzamiento es que se trata de la primera nave espacial privada que se va a lanzar a la Estación Espacial Internacional y que va a servir para suministrar víveres y equipos a la ISS, ¿no? Que hasta ahora pues se encargaban naves rusas, japonesas, europeas, y después de la retirada del transbordador americano, pues no había ninguna nave norteamericana que hiciera esta tarea. ¿Y cómo es esa nave? Pues bueno, es una cápsula, es una nave de tamaño medio, se puede comparar a una nave Soyuz rusa, lo que pasa que todavía no está preparada para vuelos tripulados, y tiene una parte no presurizada y una cápsula presurizada que vuelve a tierra, con lo cual no solo puede llevar carga hasta la estación espacial, sino que además también puede traerla, ¿no? Lo cual es bastante útil para poder recuperar equipos o determinados experimentos de la ISS. Y claro, además, al tener esta cápsula, pues la compañía que la ha fabricado, SpaceX, está diseñando una nave tripulada basada en esta nave, ¿no? Así que la NASA, y aunque no sea una nave propia de la NASA, pero evidentemente el futuro del programa espacial tripulado pues pasa en gran medida por el éxito de esta nave, y por lo tanto la NASA y Estados Unidos se juegan bastante con el éxito de este vehículo. Por cierto, me acabo de recordar el turismo espacial. No sé cómo van los caminos de Virgin por llevar astronautas al espacio. Y también hace tiempo que no oímos hablar que llega un turista espacial a la estación espacial, nunca mejor dicho, después de pagar una suma millonaria. Sí, lo que pasa es que, claro, después de la retirada del transporte espacial y además con el tema de las tripulaciones de 6 personas, pues ahora mismo digamos que todos los asientos en las naves Soyuz están ocupados, ¿no?, por astronautas oficiales de la Agencia Espacial Europea, de la Agencia Espacial Rusa, de la NASA o de la Agencia Espacial Japonesa, ¿no? Así que no hay hueco para turistas. Es verdad que la compañía que llevaba el tema de turistas en órbita pues contactó con Roscosmos, con la Agencia Espacial Rusa, para que dedicasen alguna nave solo para turismo espacial, pero por ahora pues no hay hueco, ¿no? Está todo lleno. Quizás cuando los Estados Unidos tengan su propia nave para llevar astronautas, que puede ser esta, ¿no?, una versión de la Dragon o quién sabe, alguna otra, pues a lo mejor ya hay algún hueco y se vuelva a ofertar, pero por ahora nada de nada. También en un correo electrónico me decías hoy que teníamos que hablar del fin definitivo de la era de los transbordadores espaciales, pero no se había acabado ya, Daniel. Sí, es que esto es por etapas. No se había acabado. Eso es una muerte lenta. Bueno, fue evidentemente el fin fue el año pasado, ¿no?, a todos los efectos, pero digamos que el pasado, hace unos días, fue el 11 de mayo, si no me equivoco, pues se apagó por última vez el último transbordador que quedaba activo, que era el Endeavour. Hasta ese momento, pues este transbordador estaba en el Centro Espacial Kennedy, en el hangar OPF, que es donde se guardan los transbordadores y donde se guardaban entre misiones, y estaba activo, ¿no?, porque era una nave espacial todavía activa, pero fue ese día, hace poquito, pues se apagó, y aunque no deja de ser algo simple, bueno, muy simbólico, ¿no?, no es nada realmente importante, porque efectivamente la era de los transbordadores ya había pasado, pero digamos que sí podemos decir que a partir de ese momento ya todos los transbordadores, los 3 que están todavía de una pieza, los 3 que existen, pues ya pasan todos a ser una pieza de museo y ya no son naves espaciales activas, ¿no? Hasta ese momento el Endeavour era oficialmente una nave de la NASA, ¿no? A partir de entonces pues ya es simplemente una pieza de museo que será trasladado, ¿no?, a uno de los museos será trasladado hasta California, donde será exhibido, ¿no? ¿Y todos los transbordadores se quedarán en suelo norteamericano, en Estados Unidos? Sí, el Discovery ya se ha transportado hasta Washington, donde ya está dentro del Museo Smithsonian del Aire y el Espacio, y el Atlantis también va a ser trasladado muy cerquita, prácticamente ahí sí que no lo tienen que mover mucho, que hasta el Centro de Visitantes del Centro Espacial Kennedy, que, bueno, tienen ahí una especie de parque temático que es muy bonito, muy interesante para cualquiera que se aproxime por allí, y ahora va a contar con el atractivo de tener un transbordador de verdad, ¿no?, allí exhibido. ¿Y se podrá montar en el transbordador o se ve desde fuera, Daniel? Hombre, yo me imagino que no se podrá montar uno, no lo sé exactamente cómo va a ser la exhibición. Allí tenían una réplica del transbordador que se llamaba Pathfinder y que se lo van a, claro, se lo han llevado para poner este de verdad. Y en el Pathfinder uno sí se podía meter y ver la bodega de carga y la cabina. Pero claro, como es, no deja de ser una nave pues con una historia a sus espaldas y un vehículo de verdad, pues no sé, no creo que lo dejen toquetear mucho, pero a lo mejor, en teoría no, vamos, pero no sé si permitirán un acceso más cercano. Sin duda, vaya regalo el que le ha hecho la NASA a estos museos. No sé si previo pago, ¿los museos han tenido que pagar por esto? Bueno, hasta donde yo sé, lo que es determinados costes sí, pero evidentemente no les ha salido prácticamente gratis. ¿No le han vendido un transbordador espacial? No, eso hubiese sido prohibitivo, claro. Además, yo creo que ni la NASA sabe cuánto cuesta un transbordador espacial ahora mismo. Sí, pues sí. Así que han sido, sí, pues efectivamente han tenido que desembolsar mucho dinero, simplemente todos los requisitos que le pedía la NASA por el acondicionamiento, ¿no?, para que no se estropeasen las losetas térmicas, etcétera, pues es un dinero considerable, pero no han tenido que pagar por ellos, ¿no? O sea que también tienen que conservar este transbordador como, evidentemente, como una pieza de museo, ¿no? Que, sí, sin tocar... de hecho se ha intentado, bueno, los requisitos de los distintos museos son distintos, pero por ejemplo en el Smithsonian, donde está el Discovery ya, pues allí los encargados del museo han intentado, y se lo dijeron a la NASA, que la nave estuviesen, digamos, lo más entera posible, ¿no? Es decir, prácticamente tienen las mismas piezas y los mismos elementos que cuando estaba operativa. Evidentemente algunas cosas se las han tenido que quitar, por ejemplo, los motores de los tres transbordadores que van a estar en los museos no son de verdad, son réplicas, porque se van a usar, si todo va bien, en el futuro cohete SLS, ¿no?, los motores principales. Sin embargo, el resto de sistemas están todos dentro de la nave y, en teoría, pues con mucho dinero y con mucho esfuerzo, se podría incluso volver a poner en estado operativo, aunque eso, bueno, es prácticamente imposible. Pero vamos, que están enteras, ¿no? Y cambiando de continente, ¿por qué tenemos que hablar de supersticiones espaciales en Rusia? Pues mira, esto es algo que ocurre siempre que se lanza una nave espacial a la Estación Espacial Internacional, una nave Soyuz tripulada, y bueno, el 15 de mayo despegó la última Soyuz, la Soyuz TMA-04M, con los miembros de la Expedición 31, que era Gennady Padalka, Josef Akaba y Sergei Rebin. Y bueno, simplemente para recordar un poquito que en cada misión tripulada los tripulantes están obligados prácticamente a realizar muchísimas tradiciones, a seguir muchas tradiciones que son supersticiones que se remontan a la época de Gagarin, ¿no? Como orinar en la rueda del autobús de la guagua, ¿no?, que lo lleva hasta la rampa de lanzamiento, o plantar un árbol, o cosas realmente rocambolescas, ¿no? Pero que si no las hacen, casi que no les dejan volar. Hay que pasar el protocolo. Sí, efectivamente, ¿no? Y una de las tradiciones más curiosas es lo de ver una película justo la noche antes del lanzamiento, una película que se llama El sol blanco del desierto. Y esto además lo hacen todos, astronautas americanos, todo el mundo que va a viajar a una Soyuz. Y se la ven no una, sino, vamos, cuanta más veces mejor, se la saben de memoria. ¿Qué tendrá esa película? Por cierto, Daniel, un oyente nos preguntaba cómo puede anticiparse a la observación de la Estación Espacial Internacional desde su casa o su pueblo. ¿Hay programas informáticos que te dicen cuándo y a qué hora mirar al cielo para ver la simple vista, que sabemos que se puede ver a simple vista? Sí, hay muchísimas aplicaciones y también para, por ejemplo, para el iPhone o el iPad hay muchas aplicaciones que te dicen en qué momento está la Estación Espacial Internacional o va a sobrevolar. ¿Cuáles son las condiciones? Claro, porque para verlo a simple vista o con prismáticos o con lo que sea, pues evidentemente tiene que ser al amanecer o al anochecer, ¿no?, para que contraste bien con el cielo, porque si pasa encima de nosotros de noche cerrada, cuando no está iluminada ni la Tierra ni la estación, pues no se ve, o si es de día, pues obviamente no la vemos, ¿no? Pero sí, hay muchísimos sitios, basta con buscar efemérides ISS o avistamientos ISS en Google, y bueno, yo es que ahora mismo... No sabría decirte cuántos sitios hay, pero hay decenas sí, que se dedican a esto, ¿no? Y además con efemérides actualizadas, porque la órbita de la ISS va cambiando, claro. No todos los días pasa sobre Canarias, en este no, caso, no, no, la no. ISS. No, y además eso, aunque pase sobre Canarias, tiene para poder ser visible desde tierra, pues tiene que ser al atardecer, al anochecer o al amanecer, ¿no? Cuando la estación esté iluminada por el sol y en tierra, pues haya poca luz, claro. Pero es verdad que es muy luminosa, es un objeto sí, que llama la atención. Es el satélite artificial más brillante, así que si uno ve un satélite brillante, bueno, o sea, alguien no ha visto nunca un satélite, es difícil de diferenciar, es como un avión que se mueve muy despacito o una estrella que se mueve muy rápido, pero sí. Si ha visto varios, pues sabe lo que es y es el más brillante, así que con diferencia es el que más destaca. Es verdad que algunos satélites Iridium que se dedican sí. a telefonía móvil pues pueden tener destellos que pueden tener picos más brillantes, ¿no? Pero son destellos. La estación espacial brilla constantemente. Por supuesto, también depende de la geometría de iluminación, de cómo estén los paneles y solares, ¿no? Pero es el satélite más brillante, con diferencia. Bueno, Daniel, pues a ver la Estación Espacial Internacional. Daniel Marín, autor del blog Eureka, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hasta dentro de 15 días, amigo. Venga, gracias a vosotros. Hasta Saludos. Luego, adiós. Queremos que formes parte del programa. Escríbenos oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas, solo apto para curiosos. ¿Sabías que nuestras uñas crecen al día entre 0,5 y 0,15 milímetros? A lo largo de nuestra vida, el ser humano produce 60 metros de uña. Siempre en los últimos minutos de Galaxias y Centellas abrimos nuestra cúpula del Observatorio Astronómico que siempre dirige con buena mano nuestro compañero Osvaldo González Sánchez del Museo de la Ciencia y del Cosmos. Buenas noches, amigo. Hola, muy buenas noches, Juanjo. Un observatorio astronómico con las cúpulas en abanico que son las que están de moda ahora. Ya hemos cambiado la cúpula, si te has fijado. Sí, por el griego lo dice. Efectivamente. Estamos actualizados, ¿eh? Aquí no se escapa ni una. Bueno, un buen telescopio estaría muy bien para observar el próximo tránsito de Venus si estuviéramos en Australia. Y si te parece, explícanos, Oswaldo, ¿qué es un tránsito de Venus? ¿Qué pasa cuando ocurre un tránsito? Pues esto, lo de los tránsitos de Venus son acontecimientos muy, muy, muy poco frecuentes, muy raros. Consisten simplemente en que Venus, en su movimiento orbital alrededor del Sol, en dos ocasiones cruza la órbita de la Tierra, el plano de la órbita de la Tierra, y en determinadas épocas del año, es decir, a comienzos de junio o al comienzo de diciembre, podemos ver pasar el planeta Venus por delante del disco solar. En eso consiste sencillamente un tránsito. Lo que pasa es que se tiene que coincidir que la Tierra esté en esa posición de su órbita y Venus también. Y eso ocurre tan solo 4 veces cada 243 años. Digamos que no es equidistante, sino ocurren cada 105 años, 8, 121 y otra vez 8 años. Hace tan solo 8 años, en el 2004, no sé si lo recordarán, tuvimos un espectacular tránsito de Venus por delante del disco solar, fue visible aquí desde Canarias, y 8 años después, ahora en el 2012, la noche del 5 al 6 de junio, noche aquí en Europa, de día en Hawái, Australia, podrán ver el próximo último tránsito de este siglo, porque no va a haber ningún otro tránsito hasta el año 2117, así que dudo que, al no ser que la esperanza de vida aumente drásticamente, ninguno de los que nos están oyendo podrán ver otro tránsito de Venus por delante del disco solar. Claro. Por eso es muy importante observar ese tránsito, fotografiarlo, filmarlo, porque ninguno de los que estamos ahora hablando o escuchando este programa de radio volverán a ver uno en su vida. Y quizás dentro de algunos años alguien quiera investigarlo, recobrar, retomar esas filmaciones, fotografías, y por eso mucha gente se va a Australia, a la zona sur del planeta. Sí, van a ir a Australia y a Hawái. ahí es donde van a poder observar perfectamente el tránsito, porque el Sol está sobre el horizonte y verán al planeta Venus pasar por el disco solar. Esto ya se hizo antiguamente, desde que se detectó que Venus pasaba por delante del disco solar, y se mandaban muchísimas expediciones a diferentes partes del mundo. Por ejemplo, en 1769 hubieron 150 observadores oficiales observando un tránsito repartido entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. ¿Por qué es tan importante, por lo menos en la antigüedad, observar los tránsitos? Porque de esta manera había una forma de calcular la distancia mediante el paralaje de la distancia que hay entre nuestra estrella, el Sol, y nosotros. Esa unidad astronómica, que actualmente sabemos que vale 149.600.000 kilómetros, fue calculada inicialmente con un gran margen de error, tan solo midiendo los tránsitos de Venus por delante del disco solar. Y bueno, yo ya vi mi tránsito, ¿eh? Hace unos años, ¿tú también? Sí, hace 8 años yo también lo fotografié, y eso ya es mío, mi tránsito. No hace falta irme ahora a Hawái a verlo, ¿no? Bueno, la mala noticia es que de Canarias no se verá. No se verá. El próximo tránsito que se va a ver en Canarias será no el siguiente, que se verá en el Pacífico, en el del 2117, sino el del 2125 al atardecer. Será el próximo tránsito visible desde Canarias. Pues no voy a poder, ¿eh? Si cae, si cae en martes, no puedo. No puedo. Por cierto, un equipo, se lo comentaba antes a Josep María Trigo, un equipo del Instituto de Astrofísica de Canarias viajará hasta Australia para intentar saber más sobre tránsitos de planetas delante de estrellas para buscar y detectar planetas. Pues fíjate que también estábamos hablando con Alfred Rosenberg del Instituto de Astrofísica de Canarias de intentar hacer un método de medir el tránsito por delante del disco solar desde Canarias. ¿Y cómo? Pues detectando, fíjate tú, que es algo bastante difícil, la disminución de brillo que va a ofrecer la Luna. Porque la Luna está reflejando la luz del Sol, y si un pequeño objeto como Venus va a pasar por delante del disco solar, va a llegar un poquito menos de luz al disco lunar. Y es lo que vamos a intentar observar el disco lunar y ver esa pequeña disminución de luz que le llegará al disco lunar, que significará el momento en el que Venus está pasando por delante del Sol. Ya, pero no será una observación a ojo. No, por supuesto. Por supuesto, con telescopios profesionales y las cámaras, fotómetros específicos para observarlo. Para ver cuántos fotones menos llegan de la Luna. Llegan a la Luna, precisamente. Qué curioso. Así es como se determina, por ejemplo, la existencia de otros planetas en otros sistemas solares. La disminución de brillo por el tránsito de un planeta delante de su estrella, o por el reflejo sobre otros cuerpos. En este caso sería el reflejo sobre la superficie de la Luna. Pues sí queda juego los tránsitos, con la mala noticia de que no se verá desde Canarias, pero con la buena de que sí se podrá ver a través de internet, si no me equivoco, en Celios.com y a través de la Universidad Complutense de Madrid, o me imagino que a través de algún enlace del Instituto de Astrofísica de Canarias. Posiblemente podamos ver en muchas páginas, incluso la NASA ya lo estaba anunciando, la retransmisión de este tránsito único que veremos ya en lo que queda de siglo, ¿no? Y que, aunque no es digamos un fenómeno muy espectacular, porque simplemente un circulito que tardará unas 7 horas y media en recorrer el disco solar, pues lo llamativo es lo inusitado de este fenómeno, algo muy muy poco frecuente, ¿no? Y que será el último que veremos este siglo. No así, también hay que contar que durante este siglo veremos más tránsito, y no de Venus, pero sí de Mercurio. Mercurio es otro planeta interior a la órbita terrestre y que también pasa por delante del disco solar con mucha más frecuencia con el que lo hace Venus. Sí. Y en alguna ocasión probablemente podremos ver algún tránsito de Mercurio por delante del Sol. Anda, y desde Canarias también. Y desde Canarias, por supuesto. Bueno, Oswaldo González Sánchez, del Museo de la Ciencia y del Cosmos y director de nuestro observatorio astronómico, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo. Un saludo y buena observación. Hasta luego. Y de esta manera llegamos al final, no sin antes mostrar nuestro apoyo y solidaridad con todos los compañeros de Canarias Radio La Autonómica ante ese expediente de regulación de empleo que viene y el que tienen que afrontar. Todo el equipo de Galaxias y Centellas les manda un fuerte abrazo. Y llegamos al final, como les decíamos, después de haber hablado de planetas extrasolares, haber comentado algunas preguntas con Aída y de saber cómo será el tránsito del próximo 5 de junio de Venus en el Sol. For your tongue, how many more?